Ofertas frescas en la Anónima. Vacío Best, 13.090 pesos el kilo. Bola de lomo, 14.290 pesos el kilo. Exclusivo con Plus, 20% de descuento en bolsita de manzana Red Comercial. Pagas 1.499 pesos con 20 el kilo. Y también en zapallo inglés, pagas 899 pesos con 20 el kilo. Supermercados La Anónima.